Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy en este sábado tan frío y soleado? ¿Cómo los está tratando la vida? Ah, mejor ni hablar, ¿no? La verdad que hoy es un día que me gustaría más hacer silencio. Silencio, pero así, sepulcral. Para ver si entre todos podemos ir poniendo en orden nuestras ideas. ¿Tendremos ideas? Qué pregunta, ¿no? Yo estaba pensando en la mitología griega. No sé, vi el informe de Alejandro Berkovich, que hizo a recomendación, digamos, de Ángela Lerena, según dice él mismo, y vi lo que nos espera con el Fondo Monetario y me acordé de la mitología griega. En la mitología griega, Pandora es la primera mujer. Hefesto, el dios del fuego, la modeló a imagen y semejanza de las inmortales con ayuda de Palas Atenea, la diosa de la paz, que se viste de guerrera. Y cada uno de los dioses le dio un don, una gracia. Zeus la había mandado a crear para castigar a los hombres. Antes había intentado castigarlos quitándoles el fuego, pero Prometeo lo desafió y le robó el fuego para devolvérselo a la humanidad. Todos los dioses le dieron algún don a la pobre Pandora, pero Hefesto puso en su corazón el don del engaño. La cuestión es que Zeus manda a la tierra a Pandora y a Prometeo lo castiga por su desobediencia, encadenándolo a una gran piedra. Durante 400 años, un águila hambrienta descendía diariamente al lugar y le comía el hígado, que como él era inmortal, le volvía a crecer y al otro día otra vez volvía la águila y así. En la tierra, Pandora se cruza con Epimeteo. Y Epimeteo era el que tenía guardada en una ánfora todos los males de la tierra. Epimeteo había construido una habitación especialmente para guardar esa ánfora, pero se enamoró perdidamente de Pandora. Y entonces le prohibió acercarse a esa habitación que él había construido. Pandora, un día que Epimeteo estaba mirando para otro lado, fue hasta la habitación, destapó la ánfora y vio cómo salieron todos los males de la humanidad. Se asustó, volvió a poner la tapa y dentro quedó para siempre la esperanza. Por eso nunca los hombres pudieron tenerla. Los griegos que contaban estas maravillosas historias fueron arrasados por el Imperio Romano y desde entonces nunca más volvieron a tener brillo propio. Fueron los inventores de la democracia, los cultores de Occidente, y ahora tienen en común que ellos están en el infierno, gracias al Fondo Monetario Internacional. Los argentinos, tal como hizo Epimeteo, le dimos cobijo a nuestra casa, la Casa Rosada, a Pandora, que tiene el don del engaño, que llegó con buena prensa. Imagínate, Pandora cuando llegó a la Tierra había venido de la mano de Zeus. Estos vinieron con la mano de Magneto. Y ahora que está en la Rosada, desató todos los males de la humanidad. Y ahora nos toca ser Prometeo. 400 años, por lo menos, encadenados a una roca, con buitres que van a venir a comernos el hígado. Y esto sería tolerable si al menos tuviéramos la esperanza de que eso se va a acabar. Pero no. ¿Sabes por qué no? Porque nosotros ya estuvimos atados a la roca y ya nos comieron el hígado. Y pasó Heracles un Heracles un poco desgarbado, con un ojo que miraba para cada lado, y nos liberó de los buitres. Y ahora, otra vez, estamos en la misma situación. Nuestro Heracles ya no está. Y si alguno quedara por ahí, que pudiera cumplir ese rol, viendo lo que han hecho con todos aquellos que nos liberaron, probablemente tampoco lo haría, porque la verdad es que no lo merecemos. Si nosotros toleramos esto, es porque nos merecemos lo que nos está pasando. No supimos cuidar la vida, porque de eso se trata. La vida de los más vulnerables, la de nuestros viejos, la de nuestros hijos. Es a ellos a quien más mal parados agarra esta águila hambrienta que pretende encadenarlos y asegurarse el banquete. Los dirigentes que tenemos son un asco, es cierto, pero también eran un asco antes. O los DAER no son la segunda vez que entregan a los trabajadores. ¿Y por qué está DAER? Porque nunca nadie le pidió explicaciones al hermano cuando vendía a los trabajadores en los 90. Y si alguien osaba pedirle explicaciones, venía alguien y te decía, deja, no digas nada, es compañero. Un compañero comparte el pan, no te lo roba de la mesa de tus hijos. Ese no es un compañero, ese es un vulgar ladrón. Esta semana tuvimos el lanzamiento como dirigente político de Santiago Cunio, apapachado por Moreno. El tipo que defendía tu bolsillo de los buitres se abraza y acuna al que te robó en los 90 y te boicoteó durante 12 años. Yo no entiendo más nada. Pero además también se reunió con Dualde, el asesino de Costequi y Santillán, que les molestaba porque pedían trabajo, pedían herramientas para trabajar, pedían hornos para amasar pan y poder salir a venderlos. No querían dádivas, no querían bolsas de comida, no querían planes trabajar, querían trabajo. Por eso los mataron, molestaban, no servían al punterismo, no servían para poder comprar con sobreprecio algunas cosas. Entonces los designaron como cabecillas y los mataron. Dualde era el socio de Macri hasta ayer. A ver, Chiche Dualde sigue asesorando a Vidal. Y también se reunió con Remes Lenikov, el chorro que dirigía las AFJP Orígenes y que se llevaba la plata para emprendimientos privados. Y si resultaba bien, se quedaba con el dinero. Y si resultaba mal, ponía el débito en tu cuenta. Esto estaba en manos del juez, de un juez, el juez Cruciani, que después se jubiló, y pasó la causa al juez Marcos Aguinis. No, Marcos Aguinis es un escritor. Marcelo Aguinsky, perdón. Y ese juez, que suele irse de parranda a Estados Unidos, pagado por Sertal y todo lo demás, por supuesto, dejó caer la causa. Aparte, después ya está listo, estatizamos las FJP, no importa lo que hizo Remes Lenikov, dejémoslo en paz. Y así que Remes Lenikov está resucitando, saliendo del sarcófago para venir otra vez por nuestro hígado. De la mano de los nuestros, ¿eh? Ninguno de estos dirigentes salió a gritar en voz en cuello que no pagará esta deuda espuria. Otra vez van a ser cómplices del hambre mientras te hablan de pobreza para tratar de acomodarse. El senador Mario País se fue de paseo a Israel con todos los gastos pagados. ¿A qué fue el dirigente que se dice compañero? Mientras su provincia se hunde en la miseria, tiene cortes de rutas en las tres principales ciudades y le cortan el gas a aquellos que no pueden pagar cuando hay temperaturas bajo cero. Su provincia quedó en manos de Arcioni, otro que se decía compañero, del lado de los de Massa, pero compañero al fin, porque todos somos peronistas, dicen, ¿no? un tipo miserable, que está hambreando a su pueblo para justificar el apriete del gobierno y hacer derogar la ley que impide que esa provincia haga minería a cielo abierto. ¿Y sabes por qué? Porque Soros y los buitres de BlackRock están exigiendo que les permitan hacer pelota el primer yacimiento mundial de plata, que está en el centro norte de la provincia. Ellos tienen la concesión, la compraron en los años 90 por 2 pesos con 50, te vendían en el Ministerio de Energía, te vendían los planos de las minas, para que por $1, para que te des una idea. Ellos tienen la concesión. Estos tipos van a matar gente para que Soros se lleve tu pedazo de hígado entre los dientes. Pero no le alcanza a Mario Paiz, no le alcanza con ser parte de esto. Porque recordemos que es el que había hecho la manganeta con Lorenzetti para que puedan echar a Godoy del Consejo de la Magistratura. Es decir, tipo ya viene haciendo unas cuantas cositas, ¿no? No, no le alcanza. Ahora va a entregarle a Israel lo que le pida. ¿Será acaso la ley para hacer el juicio en ausencia a los iraníes que había acusado Nisman sin ninguna prueba? ¿Será que irá a lamerles los calzones prometiendo una ley que nuestras leyes no permiten, para que ese país pueda invadir Irán y acusarlos de terrorismo internacional y toda esa sanata que están haciendo? ¿O será que fue a prometer que va a votar a favor de echar a Cristina Kirchner del Senado? ¿A qué fue a Israel Mario Paiz? Bueno, si alguien sabe, me gustaría que me lo cuente. Porque yo no creo en las limosnas. Cuando las limosnas son demasiado grandes, hasta el santo desconfía. Y yo la verdad que no espero nada de esta CGT abyecta. Pero de los dirigentes políticos yo espero que se pronuncien en contra de pagar esta deuda y de volver a aceptar el yugo extranjero. Yo quiero verlos decir, no la vamos a pagar. No necesito ir a ver cómo está Grecia, que tiene instalada una delegación del Fondo Monetario con una Secretaría de Privatizaciones siendo parte del gobierno. No necesito ver cómo Grecia entregó sin chistar sus puertos, aeropuertos e islas porque no puede pagar una deuda monstruosa. A nosotros nos dijeron públicamente y sin sonrojarse que nos van a endeudar por el triple de lo que endeudaron a Grecia. Y también nos dijeron que este acuerdo condiciona al próximo gobierno. ¿Perdón? Nadie le interesa ir a pelear por el gobierno. Nadie piensa decir, bueno, pará, yo mañana puedo ser presidente. Me parece que esto no corresponde. No escuché ni el vuelo de una mosca. Nada. Vi fotitos, se sacaron selfies ayer porque se fueron todos a reunir a Ferro. Entonces estaban todos posteando, mirá, acá estoy con fulano, acá estoy con mengano. ¿No van a pelear para sacarlos? ¿Acaso están viendo cómo se acomodan? O ya está, les importa un pito porque total, cobran un buen sueldo como diputados, como senadores y chau, tratan de pasarla lo mejor posible. Esta democracia renga es la que pactó con los dictadores la impunidad de los civiles de la dictadura. Y es la que nos legó a Gil La Vedra, a los Cunio, a las Carrió, a las Servini de Cubría, a los Dualde, a los Prat Gay, a los Blaquier, a los Triaca, a los Estiuso, y siguen las firmas. Hemos pactado con el horror por conveniencia, y nos convertimos nosotros mismos en criminales asesinando al país. La sociedad argentina, en algún momento, va a tener que analizar si realmente alcanza con enjuiciar a algunos genocidas mientras se sienta a comer con otros o les da una banca en el Congreso, como hacen con Carrió o con Gil La Vedra. El acuerdo que firmaron los artífices de este futuro genocidio lleva a una trampa bien visible, muy visible, ¿eh? Está en lo que ellos declararon, lo sacó Presidencia de la Nación. Dicen que, entre comillas lo pongo, porque es lo que dice textualmente, heredaron una economía con grandes desbalances. Y también un tercio del país estaba bajo la línea de pobreza. Entonces, esto implica que mintieron al emitir los bonos de deuda. Porque no es lo que dicen los prospectos de los bonos. Y cuando vos mentís en el prospecto de los bonos, el acreedor puede venir a cobrarte los cash ni bien se le cante. Y si no le pagás, te lleva a juicio o te ejecuta. ¿Te acordás que hubo una deuda a 100 años con garantía patrimonial? Una que había comprado, parte la había comprado el fondo Noctua de el mismo que emitió la deuda, Luis Caputo. Que casualmente es el mismo que eligió Estados Unidos para ir a litigar. Porque es el mismo que tiene su oficina en Estados Unidos. Y en medio de todo esto están los juicios iniciados por los Me Too. Esos que habían arreglado la reestructuración de deuda en el año 2005 y 2012 y que ahora, viendo que le pagaste a los buitres más de lo que les correspondía, te están haciendo juicio. O sea que con un fallo judicial que haga un juez norteamericano, enterrarán a nuestro país para siempre. Y adivina quién maneja la justicia en Estados Unidos. Bueno, acabamos de entrar en el cono de sombras del universo. Es el apocalipsis, chicos. Es lo que hay. Y creo, me parece, que no hay lugar para tibios, ni para cobardes, ni para advenedizos que buscan acomodarse. No van más los discursitos. Acá no hay salvadores y no hay dioses griegos. O luchamos como titanes y recuperamos el futuro, o seremos encadenados a la piedra de la historia, destinados a ser devorados por los buitres para siempre. 11:24 y arrancó la hora sin sombra después de la editorial magnífica de mi amiga Débora Moaires. Y yo he volvido, como diría Macri, a este prestigioso lugar aquí en FM La Boca en el 90.1 del dial. Pueden también escucharlo en el www.fmlaboca.com.ar. Pueden comunicarse con nosotros a los siguientes medios de comunicación, que es el 4951-3139. Pueden dejar un mensaje de WhatsApp en el 15-57-65-27-68. Repito, 15-57-65-27-68. Y bueno, y acá estamos, Débora. Y si no, pueden dejarlo en el Twitter de Twitter de Mavaires, arroba Mavaires también puede dejar. Y en el mío también, que en algún momento lo voy a ver, que es arroba Paula Gustavo. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos sacamos una foto? ¿De dónde salen los dos? ¿Usted quiere sacarse una foto conmigo? A los dos, exactamente. Y así sale Checho también, mire. Si nos ponemos así, sale Checho también. ¿Y si lo temporizo? ¿Por qué no? ¿Me aguarda un segundo que yo estoy haciendo un programa de radio, por favor? ¿Le parece? Bueno. Usted me está engordando con esto, ¿sabes? Es a propósito. Sí. Para ir juntando calorías fin de año, futuro. Claro. Cuando lleguemos al dólar a 30, como promete... Ah, claro. Obviamente no sé cómo vamos a hacer. Bueno, eso sí. Cuénteme, ¿qué ha pasado la semana? Veo que hay mucha gente enojada por el FMI, mucha gente enojada con la oposición, incluido usted. Pero es que no tenemos oposición. El problema es que no tenemos. ¿Dónde están? Que me cuenten dónde están. La oposición está en el gobierno. Es un... O sea, son ellos mismos. Claro, ellos mismos. Se oponen a sí mismos. Y yo creo que nadie está haciendo más por la oposición que Macri. ¿Usted dice que se va a presentar como candidato de la oposición? Yo creo que sí, tranquilamente podría ser. ¿No? Vidal por el macrismo y él por la oposición. Yo, sí. Porque veo que Vidal la ayudan, vio que Domínguez, una Espinosa, unos cuantos que le ayudaron a Vidal, sí, para que corra. Ahora Menéndez también, ¿no? Menéndez, también está, ¿cómo se llama este otro muchacho? Granados, claro, Cariglino, bueno, vio que bueno. Está bien acompañada, ella está bien acompañada. Sí, sí, sí, siempre por los nuestros, ¿no? Ese es el único inconveniente. De ellos no lo quiere nadie, pero los nuestros la quieren todos. Yo digo que para mí me parece, ¿no? Que en algún momento vamos a tener que hacer otros nuestros, porque la verdad que... Me acuerdo de Cerruti también hablando bien de ella. Vio que tenemos unos cuantos que la adoran. La verdad que hay que... Habrán pactado, digo yo, capaz que pactaron y quieren irse a algún puestito que les dé en el futuro. Yo igualmente confío en la sapiencia del pueblo argentino. Y yo mucho no puedo confiar porque ya tuve... Mire, usted era chiquito, lo que pasa es que usted no sabe porque usted era chiquito. Pero yo le cuento. Siempre voy a ser chico. Yo le cuento. A usted le ponían... Este mate me tiene podrido, la visión. Bueno, usted también se armó un mate que es tamaño baño. ¿Qué quiere que haga? O sea, ese termo le va a alcanzar para 3 mates nada más. El tema es así. El círculo rojo le arma 3 candidatos. En realidad, 2 son los que son potentes... Y uno es un tercero que está ahí como para hacer como que hay una oposición. Un masa, digo. Un masa. Lo mismo que hicieron en 2015, que la embajada promocionó desde 2011. Sí. Scioli presidente, Scioli presidente, Scioli presidente, Macri presidente, Macri presidente. Y masa, yo también soy presidente, los tres. Salían en todas las encuestas, todas las encuestadoras los iban a ver a ellos. No preguntaban por nadie más. Ajá. Usted veía que eran los tres que iban, los tres chanchitos que iban a armar la casita para gobernarnos. Sí. Y cuando uno se fija... Me se acordaron un chiste. Pero no lo digo. Cuando uno se fija lo que han prometido en campaña, no es muy diferente de lo que están haciendo estos, no, ¿eh? Obvio. O sea, cuando uno... A mí me duele decirlo, pero la verdad es esa. Uno ve las cosas que fueron firmando como compromisos con las mineras y con los petroleros y era lo mismo. O sea, no había diferencia. Entonces ellos aseguraban determinado nivel de cosas, ganara quien ganara. Si algo les salía mal y Scioli ganaba, bueno, lo tenían agarrado. Porque aparte lo tienen apretado con alguna cosa. O sea, esto es así. O sea, siempre aparece un carpetazo, usted vio cómo es esto. Entonces ellos te llevan, te acompañan hasta la puerta del cementerio y después de última te tiran. De última iban a hacer lo mismo que hicieron en Brasil con Dilma. Si se ponía demasiado pesada la mano y ellos veían que no podían reprimir, que no podían asegurarse más negocios, hoy estaríamos volteando a Scioli. Nosotros mismos estaríamos pidiendo que lo volteen. O sea, es así. Porque llega, le hacen tal despelote dentro del país que la gente dice, no, mirá, este no sabe nada, hay que echarlo. Lo mismo que le hicieron a Alfonsín, salvando las distancias. Lo mismo que le están haciendo a Macri, ¿no? No. ¿Usted dice que no? No, Macri está protegido, Macri se va a ir caminando, va a salir despacito caminando por la escalera de la Casa Rosada y le va a entregar la banda a alguien que ellos elijan que vaya a ser el nuevo presidente. A mí me causa gracia porque ayer yo lo escuchaba a Daniel Arroyo, que usted vio que tiene un discurso muy amable y muy simpático a veces. A mí Arroyo me tiene podrido. A mí me cae mal, el financista del barrio, el usurero, y después que lo financia el narco, ya me tiene las que le dije. Lo que pasa es que todo eso que dice es cierto, entonces eso prende. Y dijo que él también quiere ser candidato, bueno, está bien, tiene derecho, me parece candidato bien. A... presidente, quiere ser una... Sí, él quiere todo un paso gigante. Vamos a tener más presidente, más candidato a presidente. Todos quieren ser candidatos, todos quieren un paso gigante, porque después el que pierde acompaña. Usted vio cómo es esto. Y todos ya vimos que el que pierde no acompaña, que pierde bien y te... El que pierde acompaña al oficialista. Acompaña al oficialista, acompaña al otro, acompaña a tu enemigo. Sí. Ya lo vimos en la campaña que pasó, lo que pasó con Aníbal, ¿no? Que le hicieron una cama espantosa, que es un sallo que le va a costar mucho sacárselo de encima. Y después se fueron y obviamente le dieron gente a Vidal para que gobierne y todo lo demás. Entonces digo, es un verso eso, que el que pierde acompaña. Eso no se lo cree nadie. Sí, obvio. Pero ellos tienen siempre armados los tres candidatos posibles. Entonces yo no sé cuál va a ser el que elija dentro del peronismo, pero ya estamos viendo los movimientos que hay y uno ya puede inferir. Yo creo que los tres candidatos están claros de Mañeto, porque este es el que dirige. Macri por un lado... tratará de reelegir, cosa que dudo que pueda hacerlo. Sí, y es más, creo yo, lo ponen para que pierda. Si hoy me preguntas, me parece que ni siquiera se va a presentar, pero lo vienen tirando. Y además, ningún candidato que venga de Cambiemos me parece a mí que tiene posibilidades o chance de ganar el 2019. Primero por el salvaje acuerdo con él. En realidad no es un acuerdo, es un pacto, porque acuerdo... implicaría otras cosas, esto es un pacto entre mafia, la mafia de Wall Street, con los bancos detrás, y la mafia italiana calabresa en el gobierno, ¿no? Me parece que ninguno de los candidatos, ahora, dentro de esto hay, los otros dos candidatos son uno Massa, que va a ir con ese frente retrógrado por fuera del peronismo, porque él necesita quedarse con ese... lo necesita en realidad que se quede con ese 10-15% que puede sí, sacar. Sí, para sacar votos. Sí, para que no llevarlo, porque obviamente en la interna, si el que gana conduce, la gente se lo puede creer y... claro, ¿viste? Claro. El tema es que la gente... Él le juega por afuera. Y adentro tenemos otro, ¿no? Que es otro candidato, que es Felipe Solá, y todo está Mersa. El tema que tienen estos tres candidatos, digamos, uno es el original, ¿no? El que está gobernando ahora. Y contra ese no hay nadie que se le... Nadie es que no pueda... necesitan a alguien más a la derecha. Porque... Exacto, más que este, ese Lagarde, ¿no? Exacto. Que toma la rienda del país. Básicamente es eso. Los otros dos, el problema que tienen con el modelo económico actual es que ellos creen que... este modelo funciona y que ellos lo pueden ejecutar mejor que Macri. Me parece que por ahí pasa. Entonces te dicen, no, porque está bien que las retenciones, que las mineras, que yo, nosotros podemos hacerlo mejor porque somos más humanos. Nos ocupamos de la gente. Claro, ¿viste? Y las pymes vienen con ese discurso nefasto que, bueno, ya sabemos que cuando suben al gobierno... Obviamente sigue todo igual y es otro maquillaje del mismo modelo neoliberal. Lo que hizo Menem. Nada, exactamente. Lo que hizo Menem. Ahora, de estos tres, eso para mí no tiene ninguna chance ninguno con lo que se viene. Me parece que lo que viene es muy salvaje. Y hasta me animo a decir que creo que si Cristina se presenta, gana. Porque el recuerdo de los dos años y pico es muy latente. Sí, pero ¿sabe qué? Si Cristina dice la verdad, muchachos, yo me equivoqué. Le di muchos planes y hasta tomaría las palabras de ellos. Ahora, ¿no? Ahora pónganse en el lugar de ella. Yo no agarro ni en pedo. Exactamente. Escúcheme, yo les dejo un país desendeudado. Les doy todos los beneficios posibles. Trato de que la gente tenga subsidiado el transporte, sí, la luz, el gas. Me peleo con medio mundo para que todo el mundo pueda vivir y comer. Hago escuela, pongo satélite, pongo todo. Y van y votan a estos tipos que dijeron, no, bueno, esto no, ¿qué es eso de universidades por todos lados? Basta de escuela, basta de hospitales, la salud pública no tiene que ser tan pública, los inmigrantes no tienen que trabajar. Entonces yo digo, ¿no se sentiría un poquito cacheteado y un poquito mal? Yo, si soy ella, le digo la verdad, yo ya me hubiera pedido asilo político en Rusia y estaría tomando el té con Putin todas las tardes. Sí, miraría el Mundial. Me estaría ahora sentada mirando yo el Mundial. Creo que gran culpa de lo que pasó es en parte de los medios, y esto se empieza a ver un poco, el resquebrajamiento, digamos, de lo que es el blindaje mediático que tiene. Si bien lo tiene, me parece que la gente se empieza a dar cuenta. Por ejemplo, la marcha de a favor de la legalización del aborto seguro, gratuito y libre, invisibilizado por los grandes medios de comunicación, me parece que la gente empieza a sospechar, ¿no? Y yo creo que a partir del 18 de diciembre del año pasado, en realidad de 4 días antes, cuando aparece la ley, sí, aparece en esa transfugiada, que no tenían el quórum, después el 18, me parece que de ahí en más que empieza, digamos, un derrotero que va, creo que lo dijimos acá también, que no tiene chances de volver a como recuperar la iniciativa política, ¿no? Y esto lo ve con el FMI. Bueno, el FMI a partir de ahora, relanzando su gobierno a través de un acuerdo con el FMI, esto es lo que es raro. ¿Por qué? Digamos, no, porque no es el discurso adecuado. El discurso de tengo una crisis, me la autogenero, y es el discurso de perdón, me equivoqué, y eso, ese discurso ya no funciona. Como tampoco funciona, y yo quiero, esto es una opinión personal, me parece a mí que el discurso también crítico del campo de la Ciudad Popular al modelo de Macri ya está perimido, ¿no? Y es igual que el discurso de la pesada herencia. Me parece que los dos discursos están viejos. Exactamente. Entonces, lo que hay que hacer, me parece a mí, es un discurso más propositivo. Y el otro día que hablé con, entrevisté a Delfina Rossi, le propongo lo mismo. Digo, le pregunto si el padre va a ser candidato, me dijo que sí, que tenía ganas de hacerlo. Y digo, ok, bueno, pero que dejen de criticar, loco. Dejen de criticar, empiece a proponer, porque acá el problema que hay es que no hay propuestas. Entonces, el discurso de Macri, esto de que no hay otro camino, empieza a pegar en la gente porque no existe otra posibilidad, ¿no? Y por eso digo, nosotros está bien, hay que criticar, obvio que hay que criticar, pero no hay propuestas. Y lo esto es lo que me parece a mí, pero no de nosotros, por nosotros está bien que critiquemos, como periodistas o como gente que comunica. Ahora, el problema es que nuestros representantes se la pasan criticando y no proponen. Está bien, pero yo digo, una cosa es la crítica. Ahora vamos a escuchar un audio, ¿sabe qué? Le voy a hacer escuchar un audio de alguien, ya, porque ya estoy tan caliente, mire, de alguien que hizo una crítica, sí, pero con datos concretos en el Senado. ¿Tenemos el audio por ahí de Pino? Bueno, lo vamos a escuchar al señor Pino Solanas. Argentina no tiene por qué producir energía, pagar energía al precio del mercado internacional. Ese es un verdadero disparate. Sería aceptable si Argentina importara el 100% de la energía que consume. Esto es como decir que está muy barata la carne y el bife de chorizo en la Argentina, que deberíamos pagarlo como se paga en Londres, Tokio o Nueva York. ¿Y por qué no? Y porque la carne es argentina, porque el gas y el petróleo son argentinos. Somos productores de gas y de petróleo, estimados colegas. El 75%, el 74% del gas que consume la Argentina es extraído y es procesado y distribuido en la Argentina. Le agregamos un 15% que importamos de Bolivia y le agregamos un 11% del gas natural licuado que lo traemos de afuera y que ese sí es caro, y que pícaramente el ministro de Energía, el señor Aranguren, tomó el precio del gas natural licuado como el precio del 100% para fijar una tarifa de tipo energética. Lo sorprendente es que en estos dos años no hemos escuchado voces que cuestionaran un tema central. El tema central es cuánto vale producir la energía en la Argentina. ¿Cuál es el costo de la energía en la Argentina? ¿Cuál es el costo del gas en la Argentina? No hemos escuchado voces en los medios, no hemos escuchado voces en los técnicos y tampoco hemos escuchado voces en los sectores de la oposición. Señora Presidenta, ¿de quién es el gas y el petróleo? Es de las provincias, lo dice la Constitución Nacional. Hemos concesionado. Las petroleras tienen la función de sacarlo. Esa concesión tiene cautivo al usuario. Es una clientela cautiva. Y el Estado es el árbitro de esta concesión. Es inadmisible que el Estado no revele, el Gobierno Nacional, cuál es el costo de la energía. Si es el que debe velar por la defensa de los intereses de la comunidad. ¿Cuál es el costo de la energía en este país? YPF, primer productor de gas en la Argentina, produce el 49% del gas. YPF, el año pasado declaró ante la Oficina de Valores de la SEC en Estados Unidos, balance certificado que plantea 1,90 el millón de BTU. ¿Cómo se compone? ¿Cómo se compone este costo? El gobierno nacional o el gobierno provincial tiene la obligación de decirle al ciudadano cómo se compone ese 1,90 en boca de pozo. Pan American Energy exigió en el contrato un precio sostén para los 30 años, un piso. ¿Cuál fue? 1,61 dólares el millón de BTU. No, bueno, sí, pero eso fue en el año 2006-2007. Si tomamos la inflación de Estados Unidos, ya que estamos hablando de tarifa dolarizada, el equivalente hoy sería 2,16-2,17 el millón de BTU. Argentina hoy está pagando el gas más caro del planeta. Argentina está pagando el gas más caro. Japón, el Reino Unido y varios países de Europa que no tienen gas ni petróleo están pagando 4,5 dólares el millón de BTU. Son los más caros, ¿eh? Y nosotros estamos cerca de los 5 dólares el millón de BTU. Bien. Vio que se pueden hacer críticas, pero concretas y con cosas puntuales. ¿Qué es lo que quiero criticar? Quiero criticar el precio de las tarifas. Bueno, en lugar de hacer media hora cada senador de discurso sobre las tarifas, sobre lo que dice Macri, sobre lo que Macri prometió, sobre lo que Macri no cumplió, algo concreto, chiquito, ¿cuánto vale el gas? ¿Cuánto tenemos que pagar los argentinos por nuestro gas? Es una pregunta simple, concreta, chiquita, sí, que deja, por lo menos deja pensando a los otros. En cambio, si yo lo único que hago es decir, qué malo que es Macri, qué triste que estamos, qué mal que nos va, lo mal que vamos a estar, lo malo que es el Fondo Monetario, ¿y qué hago? A ver, fenómeno, tenemos una crisis provocada por las LEVAX, una crisis provocada por la bicicleta financiera, y acá tendría que entrar Federico Lupi gritando ¡Arteche! Y la palabra que ya sabemos. Sí, es que aparte vos fíjate en esa... Es interesante lo que dice Pino, porque Pino se basa en el balance, sobre todo en los combustibles, en el balance que presenta la SEC YPF. Y dice, ahí, en ese balance, porque la SEC no puedes mentir. Exacto. Obviamente, porque no vendés, tal cual, no vendés ni un alfiler en Estados Unidos. Bueno, ahí dice que el BTU vale, no sé, $2. Entonces, ¿por qué te lo cobras 7, Aranguren? ¿Entendés? O sea, este es el porque es la promesa de campaña que le hicieron. Bueno. Y si le digo que Scioli hizo la misma promesa, usted me va a decir, no, no puede ser. ¿Qué cosa? Yo lo vi esta semana a Scioli hablar de deportes, estuvo Scioli haciendo una reunión. Puede solamente robarte, pero la mitad. Bueno, está bien, con eso. Este te roba dos manos, volvamos, el otro no. Mire, no volvamos, le pido por favor a la antipolítica de pongamos una foto de Clemente porque no tiene manos y no va a robar. Porque el mismo verso nos lo hicieron con Macri, es rico, no va a robar. Bueno, eso no funciona. ¿Sabe qué? Yo lo que puede... le dije, Scioli podía haber hecho esto que está haciendo Macri, es contrafáctico, no lo sé. A mí me da los convenios sospecha que firmó por minería, creo, y por, claro, gas y petróleo son los mismos que firmó Macri, sí, ahora. Es los que mismos, era, ¿eh?, la misma presión. El tema es que hay que quitarle a estas empresas el coso. Y yo no sé si de esos tres candidatos... Me dicen acá que nos olvidamos de uno. ¿De quién? De la Sota, el candidato que es el que era de SOCMA. No. ¿Usted dice de la que no Sota va? Está arreglando con... ¿Con quién está arreglando de la Sota? De la Sota está hablando con Cristina. Nada, listo, basta, basta. No me diga más nada, no, basta. No quiero escuchar, no quiero escuchar eso. No quiero escuchar eso. Si vamos a traer a los topos de vuelta, yo, ¿sabe qué? Voy que a terminar votando a Miriam Bregman. Miren lo que me están yo haciendo. Yo lo que decir. Le digo lo siguiente. En el 2000... ¿cuándo somos, Cristina? ¿2007? Sí. De la Sota gana en la gobernación. Sí. Aliado con Cristina. De la Sota es hombre de Macri. Está bien. Schiaretti es hombre de Macri. Yo lo entiendo perfectamente. Punto. Para eso votó Macri. Pero Córdoba es terreno hostil para nosotros. Para eso votó Macri. Yo entiendo. Si voy a votar... Si eso es así... ¿Usted va a votar a Macri? Si voy a votar a la derecha, entonces voto a Macri. Yo lo no que voto digo a De la Sota. Según un medio que yo leí... Bueno, parece. Ah, bueno, está bien. No, yo pensé que tenía información que fidedigna. No me venga con lo leí en tal. Es lo mismo que lo de expediente político, lo de la política online. No, no, son no, operaciones no de prensa. No me diga eso. Casi no, me da un infarto. Están hablando de verdad. Mire, eso le digo. Yo no lo puedo ni creer. Usted. A ver, no está mal que hablen. Yo no, no yo no digo que llegue un acuerdo, pero están hablando. Porque aparentemente Baldassi tiene buenos números en Córdoba. Y además... Pero Baldassi de... Pero Macri. Nosotros no le dijimos... De la Sota de Macri. Sí, está bien. Schiaretti de Macri. Está bien. Pero Córdoba yo... de Macri, a ver qué parte no okay, entiende. Ok, lo entiendo perfecto. Pero nosotros qué le dijimos acá. Sí, pero una cosa es que sea Schiaretti con el símbolo, el sello del PJ, y otra cosa es Baldassi con el sello de Cambiemos. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Por qué no? Se va a porque lo necesitan... Mismo. Propagarse como un parásito en todo el país. Y ellos necesitan, sí, está bien. Pero lo que están tratando de hacer es cambiar. Nosotros lo dijimos acá. Después de mitad de año van a ir por los gobernadores. No lo quieren entender, ahí tenés el FMI. O sea, fueron por los sindicalistas, están yendo por los. Fueron por los kirchneristas. Después matando, fueron por los sindicalistas. Sepa que me está matando. Y después fueron por los gobernadores. ¿Sí? Sepa que me está matando. En este momento mi estómago es un volcán en erupción. Yo le digo otra que el volcán de fuego, ¿eh? Yo lo que le puedo confirmar es lo que le estoy afirmando. No puedo ni creerlo. Así se lo digo. No puedo ni creerlo. Vio cómo es el peronismo. Es una cosa... Si van a ir con la derecha, si el mensaje... No sé, la cosa es llegar, después vemos. No, no me venga con ese verso otra vez. El llegar y después vemos, ya lo hizo Menem, ya vimos lo que hizo después... Después no, en el no 95, va a ir, no en va el ir, 95 transaron todos, porque bueno, después vemos, el asunto es que gane. Bueno, y ya vimos lo que pasó. Entonces, no, yo que... Nah, si vuelven otra vez igualmente a eso... Yo creo que de ganar va a ir uno contrario a lo que está haciendo Macri. Por eso digo yo que es importante tener propuestas de los de la Sota no puede hacer nada diferente a Macri porque es hombre de Macri. Ya lo sé, pero no, Nielsen, de la Sota no va a ser hombre candidato de Macri. No va a ser candidato de la Sota. No llega, no tiene. ¿Ya cuántas veces se presentó de la Sota? No sé, porque siempre va con alguien. Está nunca bien. Va solo. Va, sí, no importa, claro. Va él y el gato, lo sí, que sea. Bueno, no tiene, no lo, no existe la SOTA a nivel nacional. Pero para el caso de ningún gobernador a nivel nacional tiene. Y obvio que no. Ninguno. Y obvio que no. Por eso, lo que yo digo es que va a ganar aquel que más se lo oponga a este gobierno. En el discurso, pero Macri también se oponía. No, ¿se acuerda que Macri también sí, está lo bien, dice? Bueno, pero, no voy a tocar nada. Pero Macri clausura con este modelo la esperanza. Entonces te dice, no hay camino, lo único que hay, lo único que queda, y hay que bancársela, y el FMI te dice lo mismo, y que necesita un compromiso político social. Bueno, y ahora, está moría. Ahora, ese camino clausura la esperanza. Y lo que uno debe ofrecer a la sociedad, me parece que la esperanza de que hay otro camino. La esperanza se quedó en el ánfora de no, Pacobre. No, pero, mirá, sí, no, está bien, pero hay que poner una utopía. Yo no necesito utopía, yo necesito propuestas concretas. Y yo lo que necesito son candidatos y son referentes políticos sí, que se opongan, hoy a reconocer esta deuda que va a someter a la Argentina para siempre. Porque esto viene con el cobro de los bonos, de quedarse con puertos, de quedarse con tierras, de quedarse con los parques nacionales. No se olvide que en los 90 muchos norteamericanos compraron tierras para protegerlas, entre ellos Goldman Sachs en Tierra del Fuego, Tompkins en los esteros de Liberá, y ahora se murió Tompkins, entonces viene la viuda y le dice a Macri, tomá, tenela vos hacia un parque nacional, pero qué generosa que es, mire usted, justo cuando están haciendo la deuda con garantía patrimonial estatal. ¡Qué casualidad! Le da un espejo de agua gigante con una biodiversidad que no existe en otro lugar del mundo para que haga un parque nacional en el momento en que justo sale el bono que va a tener garantía patrimonial. Se arregla a balazo eso, ¿eh? Entonces hágalo, propóngalo. Y digamos, ¿sabes qué? El que toque un parque nacional lo bajamos a tiro. Listo, digámoslo. Pero no me digan. Lo dijo usted. Pero no me digan entonces, bueno, vamos a ver qué hacemos y en una de esas, no, el asunto es llegar, después vemos. ¿Con quién voy a llegar? ¿Con Felipe Solá que entregó la pesca a los ingleses? No. ¿Voy a llegar con Felipe Solá que entregó en la patria a Monsanto en los 90? Entonces seamos coherentes. Ahora, si no quieren ser coherentes, si dicen, no, mira, ¿sabes qué? Me quiero acomodar, quiero ver, porque la verdad que me gusta el puestito, me gusta esta cosa de viajar gratis de vez en cuando, tengo pasaje gratis en avión, no me calienta. Arreglate como puedas. Bueno, listo, entonces me arreglo como puedo, chabón. No te voto nunca más. O sea, olvídate de mí. Pero tampoco me pidas que te milite. Porque yo no te hubiera militado un Felipe Solá. No. Yo no te hubiera militado un De la Sota. Ya militamos a Scioli nosotros, ¿no? Ya me banqué militar a Scioli avisando que era un batracio y que sabía que era un batracio, pero el otro era peor. Bueno, yo otra vez al mal menor no juego. Yo quiero propuestas y yo esperaba sinceramente que esta semana salieran con propuestas, porque mientras todo el mundo hablaba de la estúpida de la banana, que la verdad, gente, tenemos problemas gravísimos en el país. Tenemos una provincia prácticamente paralizada que es Chubut. Tenemos gente que está muriendo de frío. Tenemos gente en las calles. Tenemos gente a la que le rompen los brazos a bastonazos por tratar de vender una zapatilla en una calle, que encima ahora fueron y los allanaron y los metieron a todos en cana por ser senegaleses. Sí, tenemos... lo que es peor es el uso de la represivo de la policía en algo específico, ¿no? Del exactamente, gobierno. Pero además tenemos... Y la justicia. Tropas norteamericanas paseándose por Plaza de Mayo. Tenemos una base militar yanqui en construcción en este momento en Neuquén. Tenemos la DEA metida en Misiones. Tenemos presos políticos. Tenemos gente perseguida judicialmente. Entonces me parece que lo mínimo que podemos hacer... Y también tuvimos un camioncito que anduvo dando vueltas del ejército de Israel, que no sé bien qué cuerno estaba haciendo esta semana en el centro porteño. Entonces yo pregunto, con todo esto, con esta invasión que tenemos de gente que no sabemos a qué viene ni por qué está, ¿no? Y que se pasean con uniformes de fajina, con eso nosotros estamos durante todo el día hablando de la banana el mismo día que entregan el país al Fondo Monetario. Y tenemos a los nuestros callados la boca, callados la boca. No escuché a nadie decir, esto no lo vamos a pagar. Porque eso es lo que hay que decir. para que no te den la guita y para que no te puedan endeudar. Sí, por eso, pero, a ver, lo de la banana, a mí, yo ni siquiera me lo miré así y dije, esto es una idiotez, pero contra el kirchnerismo bobo tampoco se puede hacer mucho, ¿entendés? ¿Y entonces qué hacemos? Nos matamos todos, entonces, llamemos a Lago Marcino, usted que lo conoce, llámelo, que me traiga una versa. No sea basta. Mala, no sea pero mala. ¿Y qué hacemos? O sea, ¿qué puedo hacer? Si los que se supone que tienen un poquitito de poder o de acercamiento, que pueden llegar hasta Marcos Peña, en lugar de ir... mira qué fácil que la hizo los del BDS. Cuando fueron los de... Estaban entrenando nuestra selección en Barcelona. Fueron con camisetas ensangrentadas a mostrárselas por el alambrado a Messi, diciendo, vos vas a ir a bailar a jugar un partido de fútbol sobre la tumba de pibes palestinos. ¿Y sabés qué? El tipo la pensó y dijo, tiene razón, no lo hago. Y no lo hizo. Entonces, hay que aprovechar esas oportunidades que te da la vida. Vivís en Nueva York, flaca. O sea, tenés al tipo ahí, lo tenés delante. Y tu mejor idea es sacarte una selfie y darle una banana. Matate. Haceme el favor, desaparecé de la faz de la tierra. No hagas más nada. Porque realmente es ofensivo. Me ofende tener este tipo de supuestos militantes. Yo no gano nada con alguien que viene y me dice, ¡ay, sos un gorila! ¿Y qué hago yo con eso? ¿Qué hago con que el kirchnerismo es gorila? Aparte, ellos se sienten reivindicados. Exactamente. Si el tipo es un descendiente de genocida, ¿sabes qué? Te dice, sí, soy gorila, ¿y qué? Sí, te juro. Y todavía después se quedó charlando con el embajador de Argentina, en Estados Unidos, que es el tipo que hizo desaparecer a Daniel Solano por decir, no, ¿sabes qué? No me banco ser esclavo, me quiero volver a Salta, pagame lo que me debes. Lo desaparecieron. Y la tipa ni sabe eso. Sí, además de ser el dueño, uno de los dueños de la empresa, exactamente, que es también de los limones, ¿no? También. Sí, es la que exporta los limones. Sí, los limones. Bueno, ahí está. Entonces, a ver, tenés o sea, todo eso delante. El empresario de una de las mayores exportadoras de limones del mundo como embajador. O sea, está ¿a quién bien. Va a beneficiar? Y vos estás ahí, estás delante, y lo mejor que tenés para decir es, sos el rey de los gorilas, tomá una banana. ¿Sabés qué? No quiero esos militantes, esos no son militantes, esos son figuretis. Y figuretis ya tenemos demasiado. Y perdonando la expresión, pelotudizados ya estamos, no necesitamos más. Necesitamos gente que piense, necesitamos gente que exija a los funcionarios y que también exija a quienes son funcionarios, en el Congreso, por ejemplo, que deberían ser oposición. Yo quiero ver opositores en la oposición, no tipos que están transando, a ver cómo se acomodan, a ver qué hacen, a ver si tienen por ahí sacan un puestito para ir a la Agencia Gubernamental de Control o a la Auditoría General de la Nación o no sé dónde cuerno lo quieren mandar ahora, porque es una trampa. Estás validando lo que están haciendo. A no ser que te pongan, sí, como auditor general de la Nación, lo sacan a Lamberto, que hasta ahora viene lo único que hace, chuparle las medias a Macri, lo sacás a él, me pones a mí, genial, agarro el puesto. Bueno, lo que quiso hacer es Echegaray, así lo fueron. Exactamente, y al que vaya se lo van a hacer, porque ellos tienen todo el poder. Entonces, ¿a qué vas? ¿Vas a validar? Por eso, Débora, digo, acá va a ganar aquel que se le oponga más y muestre otro camino... Digamos, y obviamente, a ver, lo de la propuesta va incluido en la esperanza, porque la propuesta es ofrecerle a la población un camino posible dentro de esa fuerza. Y eso también es esperanzador. Me parece que el macrismo clausura la idea de esperanza. Genial, ¿y cuál es la propuesta? Y te somete. Bueno, no me corresponde a mí. Yo, si me decís a mí, yo te digo, bueno, agarro esto, agarro el comercio exterior, le quito las empresas a Macri, le hago pagar la deuda con sus empresas, lo meto, lo detengo, lo dejo salir, que yo. Y después me dedico a investigar la deuda. Donde encuentro algo, sofre. Agarro la doctrina Irursum, la doy vuelta y pongo Irursum doctrina, ¿entendés? Usted sabe que Sturzenegger está suelto gracias a Irursum, ¿no? Sí, ya lo sé. Por eso mismo, lo agarro a este cabeza tiene de tripa que de nuevo, que otra vez, en menos de 20 años, el mismo tipo, una vez enchufó 50 mil millones de dólares, ahora nos vuelve a enchufar 50 mil, porque tanto Duhovne como el pelado ese, cabeza de rodilla, son agentes del imperio. Pero aparte ya estuvieron. Sí. Duchovny, ya no, estaba en el Ministerio de Economía cuando esto pasó. Sí, son los dos, las dos. Porque acá pasa lo siguiente, ¿no? Quitá la plana mayor, porque estaba Cavallo y estaba el otro. Quitá la plana mayor y aparecen estos hijos de P, ¿entendés? Que son la cría de estos buitres que tenemos adentro. Y se van a ir y ahora hay que empezar a fijarse cuáles son los que están abajo. Así hay que liquidarlos, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido liquidarlo? Lo voy a poner. Sí, aclárelo, por favor. 2x1 en Plaza de Mayo. Y dejamos las armas ahí, sí. No, mentira. Pero no estaría mal, ¿eh? A la vieja usanza. Ponemos las armas ahí, 2x1, liquide. Lo ponemos una, para no gastar dos balas, claro. Lo ponemos una atrás del otro. No digas esas cosas que después va a venir a Patricia Burri, que nos va a decir que somos parte de la RAM con la garganta poderosa y nos financia el imperio. Porque ella está matando gente, yo no. Me estoy diciendo, ella lo está haciendo. Lo que ella hace es legal. Está bien. Le dice que es legal. Bueno. No veo que sea Sergio Santiago Maldonado, ¿sabó? Bueno. Solo sabó. Hagamos una cosa. Metemos flechazos. A los flechazos. Como la vieja usanza. La vieja usanza. Claro. Previo a casa. O atarlo en algún lado, no sé. Algo de eso. Pero a toda esa cría que está por abajo de esto, que son los que nos van a gobernar dentro de 10 años. Sí. Porque van a venir los otros y otra vez lo mismo. En algún momento, uno de los dos modelos se va a tener que imponer. Y me parece que estamos ante esa bisagra, ¿no? De que un modelo se imponga sobre el otro. Hay que salir de este empate, ¿sí? Entre los dos modelos. Me parece que a la vieja, como la guerra de la secesión, donde el norte se impone al sur en Estados Unidos y vence un modelo sobre el otro, me parece que la Argentina nos está faltando eso, ¿no? Y para eso hay que, primero, agarrar a esto HDP, sacarlo de una vez de encima, modificar la construcción y tratar de que estos tipos no cortarle la cabeza de una. O sea, ¿cuáles son las cabezas? Bueno, no sé. Clarín. Sí, Clarín, uno. Comodoro Pi, Palacio de Justicia, lo hago, no sé, le hago... No sé, una vivienda shopping. Social, vivienda social. No, una vivienda social. Venga, acá esta la casa que te toca es la oficina de Lorenzetti. Chau. Eso no está ahí, eso está en la corte. No mezcle todo. Y está en el Palacio. Podemos... No, en Comodoro Pi no está la corte. No, yo no estoy. Comodoro Pi hago viviendas sociales. Y en el Palacio de Justicia hago viviendas sociales también. Sí, y ahí amplio y le pongo, digamos, a los descamisados cerca de Barrio Norte, de cosas, entonces le yo quiero hacer la sede de gobierno en Barrio Parque. Me gusta. Las mansiones. Me gusta. Todas esas mansiones, ministerios. Me hace acordar a cuando derroca la Batista y... Exactamente, es lo que hay que hacer. Exactamente. Es eso o nada. Ahora ya es eso o nada, o sea, no hay otra. Nosotros nos estamos cayendo del peronismo, Débora. Yo creo que ya a esta altura me estoy improvisando de un modo tal... Sí, vamos a escuchar un tema y volvemos. Y le voy a leer unos par de mensajes de Sandra, de Marta, bueno, hay un montón. Dele nomás. Thank you. sábado 9 de junio a las 21 horas. Grito Tierra se presenta en Pana Rock. Mariano Acosta 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya podré nuevamente caminar. Grito Tierra junto a Yaku, Sangrantes del Rock y Rey Babieca. Anticipadas a 70 pesos, en puerta 100 pesos más un alimento no perecedero. Sábado 9 de junio. Grito Tierra en Pana Rock. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite FM La Boca 90.1 MHz con permiso del AFCA número 031. FM La Boca, uno más de tus sentidos. Nahual. Reedita y revive su segundo disco, Guerrero. Esa vocecita que le hablaba y le decía que él era así. El sábado 16 de junio a las 19 horas puntual en Groove, Avenida Santa Fe 4389, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Amigos invitados, revancha. Anticipadas a 250 pesos, entrada más disco 350 pesos, en los lugares de siempre o por sistema Ticketek. Sábado 16 de junio, Nahual en Groove. Para más información ingresa a www.nahualrock.com.ar. El viernes 15 de junio a las 22 horas. Subconsciente. Subconsciente. Se presenta en Museo Rock. Avenida Rivadavia 11.021, Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Subconsciente junto a Natalia Barrios y la heroína del blues y La Rabia de Hoy. Viernes 15 de junio, Subconsciente presenta su último disco, Reset, en Museo Rock. Siempre estamos destacando. Para más información ingresa a www.subconsciente.com.ar. Sí, es el que le dije. No puede. Es algo muy desagradable. Lo voy a decir misteriosamente. No lo diga, le ruego. No lo voy a decir al aire, pero yo sé quién hace el amor con Carrió. Fue leve, está bien. No puedo decirlo. Es muy desagradable eso. No. ¿Quién es agradable? ¿Ella o él? Los dos, no. Imaginarlos a los dos juntos, no. Una pista que tire. No, es muy asqueroso. Por favor. No, ni en pedo. Me instaló esa imagen. Se la dejé. Anoche le dejé la idea y hoy se la acaba de clarificar. A ver. A Carrió la detesto, todo lo que tú quieras, pero, mujer, venías de Prat Guy y te vas a ir con eso. No podemos decir, pero es tremendo. Pero Chicho está ahí que quiere sacarse el auricular para que le digamos al oído. Después te lo voy a decir, es mi parte de real del asunto, ¿no? Estamos esperando. ¿Pero es posta? Me dice que viene un poquito atrasado. Tiene la posta, pero no es una imaginación suya. No, es en serio. Por Dios, quiero saber. Después te lo voy a decir, ahora te lo puedo decir. 12 y 11 del mediodía de este sábado, que está hermoso afuera. Sí, no sé si lo va a sacar así, ¿eh? No sé si lo va a sacar. No sabe quién es. Bueno. Ahora te voy a sacar una fotito, vas a ver, te vas a acordar tranquilamente. No lo puedo dar, ni una pista puedo dar porque es muy, muy top. Es un dato muy top y no sé si lo puedo dar. Yo lo único que digo es que es algo muy desagradable imaginar a esas dos personas juntas. Es desagradable la situación. No, pero posta. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Pobre, la gente se queda afuera. Créanme, van a preferir quedarse afuera. Sí. Es la primera vez que todos del otro lado deberían estar diciendo: menos mal que no me enteré. Es un horror. No, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, tomalo por... Bueno, che, quiero leer unos mensajes. Dígame. Espere que ya le voy a decir. Tengo a Sandra Viviana Lavaza, mi amiga, que dice mi viejo que sos grosa, Débora. Ay, y bueno, muy gracias. Valiente, muy valiente, dice también. Gracias. Y Marta Laudani, mi amiga, hay que contar con un imaginario, que la gente desee otra cosa distinta. Una mentira nunca se combate con una verdad. Un imaginario instalado se combate con un imaginario más fuerte que atrae. Esto lo decía Baruch Spinoza, el filósofo. El ser humano no desea aquello que le parece bien. Le parece bien aquello que desea. Jorge Moruno. Tiene razón. Es lo que estaba hablando yo. Pero lo que pasa es que usted le gusta criticarme y contra eso no se puede. No. Ella está hablando de mandar un imaginario. O sea, que no necesariamente todo lo que digas tiene que ser verdad. Uy, yo te estoy diciendo... A ver... La propuesta, Macri fue con una propuesta. ¿Fue cierto? No me conteste ninguno de lo que están pidiendo en este momento. ¿Ya te estoy leyendo a varios? Sí, que están pidiendo. ¿Que están queriendo? No se lo voy a decir. No podemos decirlo, pero es muy desagradable. Muy. Imagínense alguien muy desagradable. Bueno. Sí, pero ese no se lo puede imaginar. No se lo puede imaginar porque no pueden creer que ese tipo... Ese señor tenga sexo. Primero. Bueno, a ver, tampoco vamos a hacer la nata. Todo el mundo tiene derecho. No. La nata no. No es la nata. No, no es la nata. No, sería no, la nata. Más desagradable todavía. Bueno, no sé. No sé. Ahí no. Habría simbiosis, ¿eh? Ahí estarían iguales, digamos. Pero no sé si llegarían al contacto, pero puede ser. ¿Eh? Claro, pero para mí, si obvio que las células, te saque las células, ¿por qué, por ejemplo, nosotros no nos convertimos en un tumor? A ver. Porque las células tienen un proceso que se llama inhibición por contacto. Cuando la membrana celular toca a otra, inmediatamente se separa. Ajá. Eso es lo que falla, por ejemplo, en el cáncer, donde las células se van amontonando y se van apilando y se van matando unas a otras y se genera un tumor. Bueno, por eso nosotros no, porque el mecanismo de inhibición por contacto subsiste. Entonces, en ese caso, creo, a mí inhibición por contacto. Que son dos células, porque tiene formato de célula, no habría forma. Bueno, no sé, mire, estamos esperando que venga nuestro amigo Gustavo Kennen, que está. Sabemos que es un lío llegar, sabemos que es un lío lo que está haciendo la reta con la ciudad de Buenos Aires, lo sabemos, así que está totalmente disculpado, pero por favor apúrate. Bueno, el tema es así. Estábamos hablando de los convenios que habían firmado con Estados Unidos, el convenio de ayuda humanitaria. Lo firmaron el 10 de noviembre del 2016. En realidad, el estado de Georgia es el que anuncia que se había firmado este convenio, ya que la Guardia Nacional de ese estado había sido seleccionada como la operadora del Comando Sur Militar Estadounidense para la República Argentina como parte del programa de asociación estatal del Departamento de Defensa de ese país, ¿no? Sí. Bueno, la noticia, acá, como no les quedó otra, la dieron a conocer 4 días después y dijeron, el ministro de Defensa, que en ese momento era Martínez, dijo, el ministro Martínez firmó un convenio de ayuda humanitaria con la Guardia Nacional del Estado de Georgia, Estados Unidos, para brindar asistencia ante catástrofes naturales y ayuda humanitaria, valga la redundancia, no sé por qué puso dos veces la misma palabra. Mediante la firma de este convenio presentado ayer en la Embajada de Estados Unidos por el embajador argentino en Washington, Martín Lustó, y les pido por amor de Dios, no vuelvan a olvidarse de ese nombre nunca más, Martín Lustó, Argentina pasa a integrar el programa de colaboración estatal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, lo que permitirá que las Fuerzas Armadas Nacionales desplieguen actividades conjuntas con la Guardia Nacional del Estado de Georgia. La Guardia Nacional, como ustedes saben... Son los que te están paseando por Plaza de Mayo. No sé si son esos. Nadie sabe porque todavía nadie dijo quiénes son esos que estaban ahí. A lo mejor es personal destacado en la embajada yanqui. ¿Y necesita andar uniformado? No sé, por ahí salieron a pasear. La embajada yanqui está bastante lejito, ¿no? Está bien, pero salieron a pasear, venían en combis, había unas combis de un conocido señor que anda haciendo un servicio de combis. Bueno, pueden ser que sean esos. ¿El que le entregaron la...? No, un servicio de combis normal. Se ve que lo alquilaron y... y listo. Así que hágame un favor, ábrele la puerta a Gustavo, porque acaba de llegar. Así que lo vamos a recibir como merece. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Buenas, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Pasaron, estamos al aire, así que vos venís, pasá, saludá, sentate, acomodate. Qué bueno que quedaron facturas. Sí, quedaron algunas, bueno, y te esperamos con mate. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, gracias por venir, muchas gracias. La verdad es que es muy difícil llegar porque... Te dije, mira, vos... Todavía no están bombardeando Buenos Aires, pero es como si, ¿viste? Más o menos. Todo roto. Sí. Sí, sí, sí. ¿Quieren? Vamos un temita y dale, arreglamos todo y volvemos, sí. Dale. Más pretextos, no seas tan cruel, siempre seré. seremos. Soda. Y ahora ya sí, ya instalados y tomando mate como corresponde. Sí. Por lo menos Gustavo cambió el mate y ya no tenemos la bañadera esa. Sí. Yo un termo, es que me costaba mucho. Se lavaba toda la yerba. Bueno, vamos a presentarlo, Gustavo Koenig. ¿Está bien dicho? Sí, yo igual ya estoy acostumbrado, me lo dijeron de tantas maneras, así que puedo decir. ¿Es Koenig o Koenig? Mirá, la pronunciación original sería Koenig. Koenig. Porque en realidad. Es la O con los dos puntitos, sí. El apellido es de origen alemán y es la O con los dos puntitos, que después pasó a ser OE, claro. Que es como una forma, yo cuando estudié alemán en la primaria nos decían que para pronunciar la O con los dos puntitos teníamos que decir la O pero poner la boca como para una E. Ahí está. Yo me imagino que antes de hacerse todo este quilombo en el registro civil dijeron, ¿qué es? ¿Una O o una E? Bueno, pone una O, una E y dale. Entonces, y así quedó. Koenig. Koenig. Bueno, contanos un poco, vos sos sociólogo. Sí. Pero vi que tenés un blog donde hablas de ecoperonismo. Sí. O sea, que llegaste por otro lado ya a hablar de cosas. Ya me da miedo. No, usted tiene que leer ese blog. Y en base a eso, tenés unas apreciaciones que yo no las había escuchado nunca en ningún dirigente y que me parece que son fundamentales, como el de la soberanía alimentaria. Uh-huh. Porque no solamente está en peligro la patria por la invasión esta que estaba contando yo recién del Comando Sur y los tratados que firmaron con Gran Bretaña sobre nuestros recursos naturales del mar, uh-huh. Sino que también tenemos el problema de que las cinco principales exportadoras de granos de la Argentina son extranjeras. Hay una sola que no es, que es Nidera, todas las demás son extranjeras. Así que, ¿qué hacemos con todo eso? No, ¿cómo el tema, recuperamos nuestro digo, país? La soberanía alimentaria, el tema central es la soberanía, ¿no? Uh-huh. O sea, que el problema de los argentinos fundamentalmente es la soberanía. Después le podemos agregar cualquier epíteto, digamos, soberanía en cualquier cosa, uh-huh. Es el problema. Comunicacional, marítima, territorial y alimentaria también. Yo te comentaba recién cuando no estábamos al aire que muchas de las cosas que yo pienso desde la defensa nacional tienen que ver con un ingreso al tema desde el lado ecológico, a partir del conflicto con la 125. Eso generó una conmoción muy grande en todos los que estábamos militando. Y a mí me sorprendió porque nos pusimos a investigar qué pasaba con la soja. Y no se reducía a una discusión impositiva, sino que había un modelo sojero, un modelo de desarrollo, que implicaba no solamente la destrucción de la riqueza de la biodiversidad de los suelos a partir de las fumigaciones y los fertilizantes, sino que aparte es un proyecto de control territorial, porque la despoblación que se produce con las fumigaciones y ese modelo agrario sin campesinos, incluso tiene un correlato geopolítico, es decir, tener el campo despoblado es una forma, en términos geopolíticos, de generar vacíos de poder, digamos, ¿no? Es un Estado que no controla grandes espacios de territorio, que de alguna manera están privatizados porque los productores son privados. Pero aparte tenés a toda esa población migrando hacia las grandes ciudades. En las grandes ciudades, y cuando uno quiere venir invitado a un programa de radio, tardás dos horas para hacer 20 kilómetros. Eso sí. Expulsemos claro, pero además tenés las villas, o sea, tenés, porque tenés el pobre peón golondrina que ya no tiene trabajo en el campo, tiene que emigrar hacia una gran ciudad y no tiene con qué porque nunca le pagaron en blanco, nunca tuvo un sueldo digno. Entonces, ¿a dónde va? A una villa. Y se empiezan a armar las villas en las periferias, como pasó en Santa Fe, como pasa en Buenos Aires, en todas las grandes ciudades. Sí, la concentración urbana de la Argentina es un problema de defensa nacional, importantísimo. Argentina tiene una macrocefalia, pero descomunal. Alrededor del 50% de la población argentina vive en el 1% del territorio. Mira qué lindo para invadirnos, ¿no? O sea, tenés... Yo a veces pongo el ejemplo, a mí me gusta ser didáctico, porque yo soy profesor de sociología, aparte de licenciado, entonces cuando doy clases, viste, siempre es bueno poner ejemplos muy claros. Entonces yo digo, es como si nos hubiesen venido a robar y nos hubiesen dicho todos, bueno, ustedes se meten todos en el baño y nos dejan que nos llevemos todas las cosas de la casa tranquilo. ¿Viste? Típico de los robos así cuando, cuando entran a robar y dicen, bueno, todos los guardan en algún lugar, en un cuartucho. De alguna manera nos metieron a todos los argentinos. En el conurbano y en la capital federal estamos todos encerrados en ese lugar donde hay, digamos, mucha, mucha población. Y el resto del territorio se lo están llevando. ¿Sí? Lo están llevando los recursos naturales y las riquezas. Sí, las riquezas, más que nada. Nuestras riquezas. Bueno, yo justamente hoy estaba hablando de la concentración en las grandes ciudades. Por ejemplo, en la provincia de Chubut, que tenés Comodoro Rivadavia, tenés Rawson, y después... Y chau. Para de contar, después te queda Esquel, que es poquita la población que hay. Y en el medio, justamente, está el primer yacimiento mundial de plata, que lo tiene Pan American Silver, que es de Soros, entre otros, ¿no? Porque también Bill Gates tiene un 13%, o sea, hay unos cuantos que tienen ahí en Pan American Silver. Entonces, Chubut no tiene permitido hacer minería a cielo abierto, por su ley. Entonces, este apriete que se están comiendo los chubutenses... de no tener plata, de no poder pagar los sueldos, de no, mira, te doy 1.000 pesos a repartirse de aquí a diciembre, ¿no? Entonces, ese apriete es para apretar de manera tal de que los legisladores digan, bueno, mirá, si van a venir y van a invertir... Ese razonamiento es la clave del artículo por el que me invitaste. El exacto. Razonamiento, el esquema del razonamiento, ¿qué es? Ese artículo yo lo escribo desde una preocupación y un poco queriendo llamar la atención y hacer que la dirigencia y sobre todo los compañeros de la militancia del campo nacional y popular empecemos a tomar atención o a prestar atención al tema de la defensa nacional como una perspectiva desde donde mirar las cosas. Porque el razonamiento es el siguiente. Todos los días, en los últimos 2 años, tenés una nueva mala noticia, una maldad nueva a este gobierno. Y estamos corriendo atrás de la pelota siempre a un problema social nuevo. Entonces, cuando uno junta todo ese panorama tan diverso de reivindicaciones, todas justas, que el Hospital Posadas, que las paritarias, que el conflicto docente, que el conflicto de los jubilados, pensionados, todo ese panorama reivindicativo, en realidad, es una forma de tenernos entretenidos, o sea, aunque hay que pelear por esas cosas, pero que están avanzando por otro lado. Así es. Que una de esas, como dijo el estúpido este Esteban Burlich, nosotros ponemos 10 problemas, pero avanzamos en uno. ¿Cómo le vas a decir a Esteban Burlich? ¿No? Entonces, en ese uno que avanzan, es en el importante. Los que avanzan no son los del gobierno, son los jefes, que vendría a ser el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces es eso, es empezar a poner lo social, empezar a entender que lo que pasa a nivel social es una consecuencia de nuestra ausencia de soberanía. El principal problema de los argentinos es cultural y es una marcada ausencia de cultura soberana. Sí, de defender lo que es nuestro. Cultura soberana. Así es. Y esa cultura soberana muchas veces es muy difícil asumirla cuando vos estás corriendo siempre atrás de un problema nuevo para resolver las necesidades de tu familia. ¿Y crees que estos problemas están creados justamente para eso? Es decir, ellos no necesitan matar de hambre a los jubilados. A ver, si vinieron a llevarse los recursos, podrían llevarse los recursos. Los jubilados ya están jubilados, no les molestan. ¿No crees que lo hacen también por eso? Porque si yo le aprieto a los jubilados, la clase media, el tipo que todavía tiene un trabajo, tiene que empezar a ocuparse no solo de sus hijos, sino también de sus padres. Ya lo tengo más entretenido. Sí. Es como una cajita china, ¿no? Como sí, que te van creando preocupaciones. Que es como un largo proceso de pérdida de soberanía que arranca con la dictadura militar como... Uh-huh. como bisagra, pero que empieza con todo un proceso de extranjerización que se va profundizando y que en principio tenía que ver con la extranjerización de parte de las finanzas. Quiero decir, había un interés de extraer riqueza monetaria de la Argentina. Yo creo que la apertura comercial de la dictadura y la financiarización que se hizo con el país tenía que ver con que toda la riqueza que había construido el pueblo argentino durante la estructuración del peronismo, que había estructurado un país, toda esa riqueza sea orientada hacia afuera. Uh-huh. ¿No? Tiene que ver con la deuda externa. Ahora, si seguimos mirando cómo se dan los distintos procesos de extranjerización, después de la apertura comercial y la financiarización, vienen las privatizaciones, que ya empieza a ser una privatización de los servicios públicos, que también son obras que realizó el pueblo argentino. Exacto. Que son extranjerizadas. Uh-huh. Pero ahora ya no estaríamos, digamos, en lo que sería la privatización de las joyas de la abuela. Ya lo hicieron. Sino que sería las tripas de la abuela. Claro. O sea, directamente lo que se está haciendo es vendiendo los recursos naturales, la riqueza de nuestra tierra, la riqueza pesquera, la riqueza marítima, e incluso vendiendo el espacio propio de lo que ocupa la Argentina como Estado. Entonces es una privatización del territorio. Es una privatización del territorio. Si yo lo que empiezo a evidenciar a partir de lo que veo que sucede con la presencia militar de Estados Unidos en nuestro país, es que se está privatizando parte del territorio nacional, eso es un gobierno de ocupación. Es un gobierno que por más que su origen sea electoral, porque llamarlo democrático sería casi un insulto a la democracia, uh-huh. tiene un origen electoral, pero concretamente lleva a cabo un plan y una estrategia que no está diseñada por el pueblo argentino, sino que está diseñada desde afuera. Y uno lo evidencia cuando ve que se cumple un plan geopolítico pensado desde el Departamento de Estado de Norteamérica y se aplica en la República Argentina. Sí. Y en los países nuestros alrededor de la región. Claro. O sea, no es solamente regional. La Argentina, es un plan regional. Sí, de hecho lo que está pasando, por ejemplo, con toda esta crisis autoinfligida, yendo al FMI, aparece los acuerdos con Gran Bretaña de la pesca, uh-huh. aparece una empresa coreana comprando tierras en Salta por el litio. Entonces aparece toda esta avanzada, digamos, de privatizaciones de territorio que estás hablando vos. O sea, no solo eso, sino que aparece también Gran Bretaña queriendo comprar los subtes acá. O sea, es un plan macabro, ¿no? Cuando uno empieza a mirar la extranjerización, porque esto es lo que sigue después de esta crisis, la extranjerización no solo del capital de las empresas argentinas, sino que también la de los recursos. Entonces, esto es lo que está describiendo. Claro, ¿no? Es grave. O sea, uno lo que tiene las sensaciones de máxima gravedad. Uh-huh. Entonces, mi indignación no es con la oligarquía del gobierno de la Alianza Cambiemos, porque la oligarquía se ha dedicado históricamente a hacer esto. Así es. O sea, si bien me molesta, no es que me sorprenda, porque la oligarquía se va a dedicar siempre a extranjerizar nuestro país. Yo siento bronca e indignación con nuestra dirigencia. O sea, no puedo creer que una situación de gravedad, llamémoslo en nivel rojo sangre, uh-huh. No despierte una acción mucho más contundente de nuestra dirigencia, de aunque la oposición. Aunque sea desde lo verbal. Aunque sea desde un planteo en la Cámara de Diputados, exacto. en la Cámara de Senadores, o cada vez que le ponen un micrófono, uh-huh. en vez de estar hablando de cómo se posicionan electoralmente, sí, podrían estar diciéndole al pueblo argentino la gravedad de la situación en la que está nuestro país. ¿Y por qué pensás que se da eso, Gustavo? ¿Por qué pensás que se da? ¿Se da porque, por ignorancia, porque no, la dirigencia no sabe, no son lo suficientemente formados, no tienen los asesores correspondientes, este tema no está instalado? ¿Por qué pensás que es? ¿O saben y no hacemos los giles? ¿Cómo es? Mira, o sea, tu pensamiento, sí, sí, ¿no? Sí, no quiero decir que... Lo tengo recontrapensado, todos los días lo pienso. porque realmente, digamos, me preocupa, digo, ¿qué es lo que está pasando? Creo como que hay dos vectores. Un vector es, la dirigencia es una construcción de las bases. Entonces, cuando las bases reclaman, el dirigente tiene que responder. Y si las bases no reclaman, el dirigente no responde. Entonces habría una construcción, una especie de polea de transmisión entre la decadencia cultural de nuestra dirigencia, es un resultado de la decadencia cultural de nuestro pueblo. Esa decadencia cultural, ¿cómo la describiría yo? Desde el marco conceptual del justicialismo. Lo pensaría como para analizar el problema cultural de la Argentina, pensaría desde lo que sería la teoría justicialista para pensar la realidad, que es que el problema en el que estamos los argentinos es un profundo materialismo. O sea, acá el capitalismo ya sería un problema menor. El capitalismo no es el verdadero problema, porque el capitalismo sería un sistema productivo. En todo caso, lo que está enmarcado por sobre el capitalismo es un problema cultural. Y si tengo que pensar el problema cultural del capitalismo, tendría que hablar de Occidente, en realidad, de la cultura occidental. Y lo que tiene la cultura occidental es la ausencia de una dimensión espiritual de la dignidad humana. Es la cosificación absoluta de todo. Es todo convertido en objeto, ¿no? Que, digamos, el extremo sería el neoliberalismo, por así decirlo. El neoliberalismo para mí es un modelo cultural. Es complejo porque yo pondría como en tres órdenes. Pondría un orden que sería en términos de paradigma, otro orden que sería en términos de sistemas, y otro orden que sería en términos de modelos. Entonces, en un paradigma puede haber varios sistemas. Por ejemplo, en el paradigma de la sociedad occidental y materialista, podría estar el sistema capitalista y el sistema comunista, porque ambos son materialistas. En el sistema capitalista se concibe al ser humano solamente como un consumidor, se lo cosifica desde un hedonismo hueco, y en el sistema comunista se lo concibe solamente como un productor, como parte del engranaje de una máquina, en un colectivismo asfixiante donde una suma de cero siempre da cero, digamos, ¿no? Ambos sistemas tienen una concepción del ser humano material. O sea, no hay una concepción espiritual donde hay que realizar la dignidad de la persona humana. La tercera posición justicialista viene justamente a hablar de esto, es decir, ¿cómo hacemos para que el ser humano sea redimido y tomado en cuenta en su propia dimensión espiritual, como persona humana? ¿Cómo se encuentra un equilibrio entre las necesidades de la comunidad, pero también en las necesidades de la persona? Algo así a lo Hegel, digamos. Tiene mucho que ver con el espíritu hegeliano, pero más criollo, digamos. Hecho más con... Sí, más gaucho. Claro, hecho más con una especie de arquetipo gauchesco. Y en ese sentido creo que el problema es ese. Entonces la dirigencia, volviendo al tema de la dirigencia, que tenemos una dirigencia que se ha cosificado en sus intereses, en sus anhelos. Y esa cosificación de sus anhelos y preocupaciones está lo electoral, como un fetiche. O sea, se ha convertido lo electoral como medio de llegar al Estado, y como que la llegada al Estado es la solución de todas las cosas. Y después vemos. Hay una preocupación muy, digamos, estatalista, pero no nacionalista. Y al Estado se lo concibe como garante de derechos sociales, como si fuese el responsable de los derechos sociales, pero en realidad el Estado es la manifestación del espíritu y la cultura de una nación. No es el resultado de un contrato y es solamente un lugar desde donde gestionar problemas sociales. Si se lo concibe como una herramienta y nada más, al estilo Lenin, digamos, ¿no? Que llega a una clase social, claro, la agarra y lo dirige para un lado, o lo agarra el otro y lo dirige para el otro, ¿no? O sea, en ese sentido, en esa concepción leninista, si se quiere, del Estado. Eso, una dirigencia muy electoralista. Sí, tal cual. O sea, más preocupación y argumentación de tenemos que llegar, tenemos que volver, hay 2019, que con una argumentación que tenga que ver con los problemas nacionales, con el problema de la Argentina, con el problema del mar argentino, con el problema de la Antártida, con el problema de Malvinas, con el problema del litio. No los escucho hablar de esto a los dirigentes de la oposición. Y eso es lo que me da bronca. Yo lo único que escuché hablar de esto es a Amado Boudou, que no tiene prensa. Fíjate que no tiene prensa. Vos lo ves, él no, participa. Prensa tiene, pero mal. No. Cuando vos lo invitás y le preguntás, no sé, boludeces, o qué fue lo que hizo con sí, obvio, las la prensa que tiene. Él quiere hacer algo en el futuro. Si yo le sigo preguntando de la estatización de las FJP, es algo que ya hizo, ya está hecho, ya pasó y ya en cualquier momento nos lo sacan de vuelta. Él está hablando hoy, por ejemplo, yo lo escuché ayer, hablar de los recursos naturales y cómo se los estaban llevando. Entonces, me parece que es un dirigente que tiene algo para decir, que tiene cosas para decir, que es muy interesante porque está teniendo una visión geopolítica. No solamente se queda en lo electoralista. Por algo lo atacan, ¿no? También. Y por algo lo están dejando de lado. O sea, porque el tipo tiene otra concepción. Y es interesante la propuesta del vamos a volver en... ¿A qué? Digamos, porque, claro, porque ¿a qué? ¿No? Si vas a seguir siendo el mismo Estado y vos no querés trascender culturalmente como nación, el Estado queda como... O sea, va para un lado, va para el otro, y esto volvemos a más o menos a lo que planteamos antes. Ninguno de los dos modelos de país se impone sobre el otro. Entonces, desde la concepción por ahí del campo nacional popular, un modelo más industrialista, más justicialista, o del campo nacional popular, por así decirlo, que se imponga sobre la oligarquía de una vez por todas, porque el tema de este empate de modelos tiene que ver, casualmente ellos tienen un modelo cultural. Sí. ¿Me entendés? Que es el entregar todo. Sí, no, pero no más que nada, pero tiene que ver con la concepción del individuo también. Yo te quería hacer una pregunta, si me permitís, que era, vos decís, hay una polea de transmisión entre las bases y los dirigentes, uh-huh, que se supone que esta dirigencia responde a esas bases. Uh-huh. Entonces yo digo, si las bases no están enteradas de qué tan grave es la situación y qué tan grave es el peligro, ¿cómo le transmitirían a los dirigentes o le exigirían algo? Claro, y cómo los dirigentes al mismo tiempo, al estar no preocupados por determinados temas, porque la dirigencia, las bases, quiero decir, van a tener preocupación. Porque digamos, la fuerza simbólica que ejerce un dirigente sobre sus bases es la de instalar temas de preocupación. O sea, yo creo que el universo simbólico del kirchnerismo no sé si tiene que ver con poner en el eje del debate las cuestiones de defensa nacional. O sea, yo creo que es una deuda importante, pendiente en términos de construcción de formación de dirigentes, ¿no? O sea, no veo militantes nacionalistas en el kirchnerismo. Veo una cosa más parecida a una socialdemocracia celeste y blanca. Sí. Uh-huh. Pero, sin embargo, creo que hay mucho empuje, hay mucha juventud, pero que estaría faltando empezar a instalar este tipo de temas, porque... Sí, pues no se concibe, está roto la relación entre el individuo y el Estado. Creo que toda la identificación que tiene que ver con el ojo... Vos te acercás al peronismo y te terminas haciendo peronista. Entonces, yo creo que hace falta un acercamiento del kirchnerismo al peronismo, y creo que hace falta un acercamiento del PJ al peronismo. O sea, creo que el kirchnerismo es una especie de peronismo de izquierda, y en ese sentido tiene como una especie de marco conceptual más progresista, que tiene cosas interesantes para tomar en cuenta, pero al mismo tiempo no tiene en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con la defensa nacional. Y el justicialismo ha quedado muy impregnado del liberalismo. Uh-huh. Entonces tenés como una especie de juego de pinzas, digamos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que muy nuestro pueblo es más sencilla la cuestión. O sea, el pueblo es el pueblo de la nación. Y en la medida de que nuestro pueblo no vea que sus dirigentes llevan adelante la defensa nacional, nuestro pueblo no es pelotudo y se da cuenta. Entonces, si durante los años de gestión no tuvo una política de defensa de los recursos naturales, nuestro pueblo lo sabe. Y lo reclama y lo va a reclamar. Uh-huh. Y eso también es razón de pérdida de votos. Entonces, si uno tiene una política densa de defensa del territorio nacional, nuestro pueblo lo sabe. Y si uno no la tiene, también lo sabe. Yo creo que este es el problema de la dirigencia, es un problema de universo ideológico, es un problema ideológico. Ahora, yo estaba mirando, por ejemplo, lo que decía Paco Durañona, lo que está haciendo Paco Durañona en San Antonio de Areco. San Antonio de Areco está haciendo, por ejemplo, el plan Arraigo para que no se le vayan la gente a otros lugares a buscar trabajo. Está haciendo compra local, algo que tienen otros países y que me parece muy positivo, porque bueno, no tenés que transportar la mercadería, no está tan cara, o sea, la tenés de tus propios productores. Está haciendo una serie de cosas que son prácticamente lo que a mí me gustaría que hiciera cada uno de los intendentes en cada uno de los lugares para seguir teniendo un país, ¿no? Porque creo que en base un poco también es eso, si nosotros ponemos el polo productivo como se está moviendo hoy, el polo productivo de alimentos, al NOA, yo voy a tener una gran cantidad de kilómetros entre donde se produce y donde se consume, y voy a tener un costo mayor y una inflación mayor, y voy a tener cada vez más pobres porque no lo van a poder pagar. Entonces, si yo fomento lo local, como está haciendo en este caso este intendente en particular, creo que Mario Seco también tiene una política parecida, digo, bueno, están tratando de proteger a la población de su territorio. Ahora, ¿qué está pasando en el resto del país? Trabajé 12 años en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Digo, trabajé en verbo pasado porque me rajaron, obviamente, por mis ideas políticas después de ir a la marcha por el Lago Escondido, por la soberanía del Lago Escondido. Chau. Me rajaron. Yo trabajaba en el área de desarrollo local y economía social, y trabajé en otras áreas, pero digamos, la mirada social la recontra retengo. Digo, tengo 20 años en territorio. Pero son todas consecuencias. O sea, hay que mirar la Argentina desde la geopolítica y a partir de ahí pensar la economía y lo social. Nosotros tenemos una base militar de la OTAN a 500 kilómetros de nuestro territorio. Tenemos la población concentrada en el centro. El norte está vacío y el sur está vacío. Tenemos riquezas naturales inconmensurables y no hay ninguna perspectiva de defenderlas. El mar argentino está vacío de control nacional. Nadie patrulla el mar. Y ahora menos. Después de y ahora no submarino. Tenemos submarino, que era un arma muy importante y muy potente. Sí, Argentina contaba con un arma de alto nivel disuasorio en el mar y no la tenemos más. O sea, que el mar argentino está absolutamente indefenso. Y vuelvo a repetir, la Patagonia está despoblada y el norte argentino también. Entonces, si uno mira el mapa de la Argentina, mira la Antártida, mira las Malvinas, mira el mar argentino, a partir de ahí tenemos que pensar el Estado, las políticas sociales y la economía, de la ubicación de nuestro país y de los problemas y las posibilidades de conflicto que puede haber de nuestro país con otros países. Y a partir de ahí se organiza la economía. ¿Crees que algo de esa visión pudo haber tenido Alfonsín? ¿Te acordás que él decía de trasladar la capital a Viedma para desarrollar la Patagonia? Era una política sumamente inteligente. En eso, acuerdo. Tal vez por eso lo bajaron. Yo creo que puede ser una de las grandes razones. Una de las grandes razones, porque la presión por la que lo bajaron fue la deuda, fue económica. Claro. Pero generar una población densa en la zona de la hipótesis de conflicto es de sentido común. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que Inglaterra quiere la Patagonia. Desde siempre. Todos los días. Sí. Te diría que desde el conflicto de Malvinas. Mira, yo te voy a contar una anécdota. A mí me gusta hablar con la gente, qué sé yo. Entonces estaba en Plaza de Mayo y estaba el campamento de los héroes de Malvinas, sí, con las cruces clavadas ahí. había un montón de prejuicios. Uno decía, no, porque estos son fachos, o no. No sé qué problema había, pero yo dije, yo quiero tener mi propia versión. Sí. El tema de ellos, lo que se conocía es que estaban protestando porque no los reconocían y entonces no les daban la pensión. Sí, son los que estuvieron designados en territorio, no en las islas. Exactamente. Fueron a proteger el territorio. Exactamente. Entonces todo juega en un plano simbólico. Yo diría que la sutil diplomacia cultural británica tiene una habilidad para jugar en el plano simbólico que es digna de aplauso, es impecable. Son cirujanos, son lacanianos en ese sentido, ¿viste? Saben cómo operar en lo simbólico de forma perfecta. Son los inventores. Estoy en Plaza de Mayo y dije, a ver. Los vi ahí a los excombatientes. Voy a ir a charlar un rato, me voy a tomar unos mates con los compañeros, a ver qué pasa acá. Primero leo lo que dice el cartel. Le dice TOAS. T-O-A-S. TOAS. No dice Malvinas. Entonces yo primero me pregunto, así como una estrategia marketinera, che, si hubiesen puesto Malvinas, llamaría más la atención. Claro. ¿Por qué ponen TOAS? Primero pensé que eran TOBAS, ¿viste? No. Uno se confunde, ¿sí? A ver. La nueva tribu. Son los pueblos originarios, claro. ¿No están protestando algo o no? Bueno, me acerco. Entonces, lo primero que pregunto es, bueno, compañeros, ¿por qué TOAS? Yo en este momento no había hecho la maestría en defensa. Me dice, bueno, mira, TOAS significa Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Después, cuando hago la maestría de defensa, yo me entero que la definición de un teatro de operaciones es una definición profundamente política. Porque todo lo que pasa en el marco de ese teatro de operaciones es legalmente lo que significó esa guerra. Así es. No tuvimos una guerra de Malvinas, tuvimos una guerra en el Atlántico Sur. O sea, eso implica un cambio de mentalidad del máximo dirigente político hasta el pibe que está empezando la secundaria. Por empezar, el crucero General Belgrano no era la zona de exclusión. Si nosotros dejásemos de decir, claro, guerra de Malvinas, me lo voy a y dijésemos guerra del Atlántico Sur, claro, ya estaríamos incorporando de alguna manera al mar en nuestro universo simbólico. Y empiezo a hablar y me dicen, no, porque nosotros peleamos en el continente, porque la guerra también se dio en el continente territorial argentino, no fue solamente en Malvinas. De hecho, tenemos probados casos de ingleses que quisieron incursionar en el territorio. Hay muertos ingleses que murieron en el territorio, que murieron en Argentina territorial, no en las Malvinas. ¿Y cómo entraron? O sea, entraron con un helicóptero. Bajaron un helicóptero. Ellos lo tienen documentado, probado. ¿Y por qué eso no lo sabemos nosotros? Yo creo que primero me llamaba la atención, decir, ¿cuánto puede salirle al Estado pagar una pensión si no son tantos? No suelen tantos. Entonces me llamaba la atención, la verdad que acá el problema no debe ser económico, porque si no es una cosa muy onerosa para el presupuesto nacional. Entonces dije, no, acá hay una cuestión geopolítica. Reconocer que los ingleses intentaron incursionar. Es otra cosa, es otra historia. En el sur argentino. Reconocer que en la guerra de Malvinas los ingleses incursionaron en la Patagonia militarmente le da un marco al conflicto de Malvinas que implicaría un riesgo distinto de cómo pensarlo. No fue una guerra que se dieron por unas islas, exacto, que se perdieron y bueno. Entonces toda la formación pedagógica de 1982 a esta parte implica una negación, que es la negación de que el invasor a nuestro territorio en las Islas Malvinas pretende parte del territorio de Santa Cruz, Chubut, Río Negro. ¿Dónde pasó esto? ¿Te acordás? ¿En qué lugar descendió? Porque yo me acuerdo un hecho puntual que había pasado en Punta, que era un helicóptero, entonces decían, no, fue un helicóptero que intentó cargar combustible en Punta Arenas y tuvo un desperfecto y por eso había bajado en territorio argentino, que eran ingleses. Porque ellos no podían cargar combustible, obviamente, tenían que ir hasta Chile. Entonces, me acuerdo de ese episodio, que decían que era, bueno, fue fortuito, no pasó nada. Pero en realidad no. Teatro de operaciones, claro, del Atlántico Sur. O sea, es una definición que la hace, en este momento, la dictadura. Pero esa definición es lo que se estudia después en la historia de militar. Sí, sí, sí. Entonces, en realidad, bueno, uno estudia militarmente el conflicto en Malvinas, no se llama conflicto en Malvinas, se llama teatro, operaciones del Atlántico Sur, guerra del Atlántico Sur. Entonces ahí empezás a ver que el Atlántico Sur tiene la Antártida, por ejemplo. Claro. Ahí empezás, o sea, a... Es otro mapa. Claro. Entonces el principal conflicto de la República Argentina a nivel geopolítico está pésimamente contado para nosotros mismos. No sabemos concretamente cuál era la ambición de Gran Bretaña en esa guerra. Sí, tenés no solo la ambición del territorio, sino tenés el paso a los océanos, tenés la entrada a la Antártida, tenés el krill, que es el alimento... La pesca, los hidrocarburos, el espacio geopolítico, la conexión con la Antártida, la conexión de los dos océanos. Okay. O sea, es uno de los territorios geopolíticamente más interesantes del mundo. Porque con un vuelo transpolar aparte llegás... De hecho, la Antártida no es un pedazo de hielo. No. Es una continuación de la cordillera de los Andes, que se hunde en Tierra del Fuego, vuelve a aparecer en Malvinas, pega una vuelta y aparece en esa colita que vemos de la Antártida. Sí. Es una continuación de la cordillera de los Andes. Hay montañas en la Antártida, llenas de minerales, de oro, llenas de oro, de plata, y de una biodiversidad y una riqueza. La tabla periódica de los elementos tenés en la Antártida. Y además tenés las tierras raras, que son las que se utilizan para todo lo que tenga que ver con satélites y cosas del espacio. Sí, de hecho, bueno, ríos subterráneos, hay un montón de biodiversidad. Sí, seríamos el pueblo más boludo del mundo si perdemos eso, de la historia de la humanidad. Bueno, que fue lo primero que hizo Macri, ¿no? Desarmar el Instituto del Antártico. Su director fue amenazado cuando dijeron, che, están desmantelando el Instituto del Antártico. Entraron a la casa cinco tipos y los amenazaron a su familia, y obviamente cerró la boca y nunca más habló. Sí, entonces el tema es, bueno, es que los excombatientes Malvinas, que uno dice, ¿por qué no fueron reconocidos? Y se encuentra con esto. La lectura del conflicto de Malvinas mal hecha por nosotros mismos. Entonces, los dispositivos culturales no son solamente los medios. Los medios están absolutamente cooptados en todo el arco ideológico. O sea, los medios más compañeros están cooptados por alguna línea que tiene que ver con el imperio, sobre todo los grandes medios, ¿no? No estoy hablando de la comunicación alternativa. Pero el otro dispositivo cultural perfectamente diseñado por Gran Bretaña,